Los ovnis no abandonaron España tras el incidente en Manises. Después llegaría una larga, larguísima temporada de sequía, pero los últimos coletazos de la oleada que azotó a nuestro país y a buena parte del planeta desde 1974 aún estaban por darse. El primero de ellos llegó 6 días después de aquel suceso, el 17 de noviembre de 1979. El protagonista del caso fue de nuevo un piloto de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Como había ocurrido 6 días atrás, la detección en radar de un objeto no identificado provocó la misión de intercepción de un caza Mirage, que se dirigió hacia Motril, en Granada, donde supuestamente se encontraba el OVNI. En un principio, el piloto, tras 9 minutos de expedición, no pudo detectar el objeto. Sin embargo, cuando inició la recuperación a su base, siendo las 17 horas y 16 minutos, el piloto observó un triángulo de luces que debía pertenecer a un objeto de gigantescas proporciones. Tenía 50, quizá 100 metros de diámetro. Por mucho que intentó aproximarse casi a la velocidad de sonido al OVNI, este siempre logró mantener la misma distancia. Minutos después, en vista de que resultaba imposible acercarse, el piloto, con el temor en su cuerpo, decidió suspender la misión y retornar a su base. Es en ese momento cuando ocurriría algo verdaderamente inquietante. Ya en rumbo a Albacete, a través del canal 11 de UHF, de su radio de comunicaciones, escuchó una interferencia y unas palabras infantiles. Según aseguraría el piloto, aquella voz decía, «Hola, ¿cómo estás?». La frase se oyó 2 veces, no había explicación. Aquel canal de comunicación unía el avión con la base de Torrejón. Era imposible que se produjera una interferencia de estas características. No muchos días después, en la madrugada del 28 de noviembre de 1979, los ovnis harían acto de aparición en Madrid. Cientos de testigos vieron aquellos trazos y esferas luminosas sobre los cielos de la capital. Permanecieron durante varias horas sobre el centro del país. Pasadas las 5 de la madrugada, las autoridades militares españolas decidieron hacer despegar de Torrejón 2 cazas para identificar los ovnis. Se aproximaron a ellos y se produjeron varios episodios clásicos de guerra electrónica. Los ovnis, según dicen los informes oficiales, presentaron situaciones de ataque peligrosas. Tras aquello, desaparecieron de la vista de los pilotos. Estos regresaron a sus bases, pero los radares siguieron captando los no identificados durante varias horas más.